De caminantes y caminos. Por la huella del sol se va mi corazón, buscándose la cruz azul de la mañana. Y me crece un país de verde inmensidad, un pueblo de raíz que anda buscando el alma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí llegamos con esta propuesta, con esta idea de compartir algunos minutos de charla, si bien va a ser monologada, minutos de charla matizados con música, recorriendo, transformándonos en caminantes y recorriendo caminos. De allí el título que elegimos para esta propuesta, de caminantes y caminos. El camino es el espacio que media entre dos puntos, un poco casi la misma definición que en geometría se da a la recta. Y el caminante es aquel que ejecuta la acción de unir esos dos puntos. Generalmente entendemos caminar, recorrer ese espacio, con los pies, a pie, como se suele decir, caminando. Aunque se puede recorrer también por medio de vehículos, hoy día automóviles o lo que fuere, pero también, como ha sido tradicionalmente, utilizando algún animal, como el caballo fundamentalmente, mula o burro, según la región. Caminantes y caminos, es como que están siempre unidos y permiten justamente los caminos llevarnos a lugares que no, o no están cerca o no los tenemos a mano, y eso hace que los encontremos, en algunos casos los reencontremos. Y el caminante, al que también se le suele llamar peregrino, como al camino se lo suele llamar sendero, senda, también se lo suele llamar huella, también ruta, pero el camino está siempre delante del que quiere emprender justamente el camino. Hoy emprendemos un camino aquí que, a través de esta radio, nos lleva ahí, a esa zona de nuestro querido país, a esa zona de la Patagonia, con nuestro mensaje, caminando. Comencemos entonces a caminar. Caminando, caminando, por la tierra voy andando, con mis alegrías que pronto vuelan y mis penitas andando. Con mis alegrías que pronto vuelan y mis penitas duran. A la luz de las estrellas siento que me voy cantando, y a la mañanita salgo de nuevo por esa senda siflando. Y a la mañanita salgo de nuevo por esa senda chiflando. La ira, la ira, la ira, la ira. Una paisanita me está esperando, yo no sé dónde ni cuándo. Una paisanita me está esperando mientras yo voy caminando. Tal vez encuentre algún día aquello que voy buscando, un ranchito blanco quinchao de amores, una paisana y un chango. Un ranchito blanco quinchao de amores, una paisana y un chango. En la falda de una loma quisiera vivir sembrando y sentir de noche las bagualitas de los que pasan andando. Y sentir de noche las bagualitas de los que pasan andando. La ira. Una paisanita me está esperando, yo no sé dónde. Una paisanita me está esperando mientras yo voy caminando. Don Atahualpa Yupanqui ponía la primera página musical en este encuentro. Don Atahualpa Yupanqui, que en su obra creativa, en su poesía, en la letra de sus canciones, en su prosa, la idea del camino y del caminante está siempre presente. Es uno de los ejes fundamentales en la tarea creativa, o mejor dicho, en los temas que inspiran la tarea creativa de Don Atahualpa. Hemos encontrado así, haciendo un rastreo, infinidad de canciones de Atahualpa que mencionan al camino. Y vamos, no las vamos a escuchar todas, por supuesto, pero vamos a ir incorporándolas de tanto en tanto en estos encuentros. Lo que hemos oído es una zamba que se llama justamente Caminando, que Don Atahualpa grabó en España con su guitarra y además acompañado por una hermosa orquesta que suena de maravillas y que dirigía el músico, director y arreglador argentino Waldo de los Ríos. He presentado ya el programa y la idea general que tendrá. Corresponde ahora que me presente. Mi nombre es Domingo Matías Sayago, soy licenciado en Antropología por la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario y he dedicado la mayor parte de mi vida a la tarea radial como locutor y periodista. Ahora ya un tanto retirado, aún siempre quedan un poquito las brasitas encendidas y ese deseo permanente de la comunicación, la necesidad de comunicar. Dentro de la actividad me he volcado siempre a la música folclórica, en la que he trabajado siempre con ese tipo de música, pero que también me ha permitido profundizar en estudios folclóricos un poco más amplios, y luego de haberme graduado en antropología, aún más cimentar esos conocimientos y esas búsquedas. Soy autor de dos libros, uno que está publicado ya hace algún tiempo, sobre la Guerra de Malvinas, que fue la tesina con la que me gradué. Les confieso que me gradué siendo bien grande ya, tenía unos cuantos años sobre la espalda cuando hice mi carrera universitaria. Y el segundo de los libros está en impresión en este momento y es la historia de vida de un músico inmenso de la Argentina al que yo admiro profundamente y que es el Cuchi Leguizamón, que en poquito tiempo más ese libro va a estar en circulación. Vivo en la ciudad de Venado Tuerto y desde este lugar sale este envío para allí, para la Patagonia. Venado Tuerto es en la llanura pampeana, es en la llanura santafesina, está ubicado en la zona sur de la bota, ¿eh? La provincia de Santa Fe tiene una forma de bota y Venado Tuerto está bien en el extremo sur, en el departamento General López, y es la ciudad más grande del departamento. Hay tres ciudades más: Rufino, Villa Cañas y Firmat, y alrededor de 28 o 30 localidades que no llegan a tener digamos, la categoría de ciudad. Es un departamento muy, muy pujante, muy rico económicamente, aunque también hay bolsones de pobreza, ¿eh? Esto no escapa a nadie. Es una zona esencialmente agrícola ganadera, pero también con bastante potencial industrial. Es una ciudad que, Venado Tuerto, que tiene muy, muy en cuenta la cuestión de la educación, con una cantidad muy importante de escuelas primarias, de escuelas secundarias, de institutos de profesorado, de formación terciaria. Hay una sede de la Universidad Tecnológica Nacional y hay sedes de la Universidad Nacional de Rosario y de algunas otras privadas. Yo personalmente he estado trabajando hasta el año pasado como docente en la UGR, la Universidad del Gran Rosario, que tiene una sede aquí en Venado Tuerto, con cuatro o cinco carreras. Bueno, esta es mi presentación y es la presentación del lugar de donde sale esta propuesta. Pero volvamos a los caminos y a los caminantes. Yupanqui, además de escribir sobre el camino, ha sido él mismo un peregrino, verdaderamente, un hombre que transitó mucho de la geografía en Argentina, prácticamente palmo a palmo, y también en otros lugares del mundo. Tanto es así que otro de los ejes que aparece con cierta normalidad, con cierta frecuencia en los escritos de Yupanqui, es esta cuestión de las despedidas, las llegadas y las despedidas, los adioses por las partidas y los abrazos por las llegadas. Él mismo dice en uno de sus poemas: yo siempre fui un adiós, un brazo en alto, con lo cual estaba significando ese constante ir y venir que tuvo en su vida como artista. Pero también por otras razones, en algún momento se tuvo que exiliar por razones políticas, etcétera, etcétera. Temas que iremos charlando en estos encuentros. Vamos a escucharlo a Yupanqui en un poema en el que prácticamente clama por la necesidad, por el deseo de quedarse en su tierra. Y es el poema que él tituló No me dejes partir, viejo algarrobo. No me dejes partir, viejo algarrobo, levanta un cerco con tu sombra buena, átame a la raíz de tu silencio, donde se torna pájaro la pena. Vengo de un mundo lleno de caminos, montaña, selva, mar, prado y arena. Traigo una sed de paz tan infinita. Hazme un nido de amor para mi pena. Yo siempre fui un adiós, un brazo en alto, un yarabí quebrándose en las piedras. Cuando quise quedarme, vino el viento, vino la noche y me llevó con ella. Mucho tiempo te vi quieto en la tarde, nada cerca de ti, solo tu fuerza. Tu balsámica sombra es como el beso del aura vesperal sobre la tierra. No me dejes partir, viejo algarrobo, que ya no sé decir hasta la vuelta. Hay un río profundo que me llama desde el antiguo Valle de la Pena. En ti se anuden todos los caminos con abrazo tenaz de enredadera, y no haya más rumor que el de la tarde cuando pasa descalza por la arena. Atahualpa Yupanqui estaba diciendo su poema No me dejes partir, viejo algarrobo, una imprecación a quedarse en la tierra, a sujetarse de un árbol tan vigoroso como es el algarrobo, con una raíz muy profunda, tema al que Yupanqui hace muchas veces alusión, al tema de el apego por la tierra que lo vio nacer y por la tierra que se ha transitado. Atahualpa Yupanqui, No me dejes partir, viejo algarrobo. Vamos a ir redondeando este primer encuentro. Vamos a escuchar algo más de música. Yupanqui hizo innumerable cantidad de zambas, muchísimas de las cuales están grabadas por él y muchas están grabadas por diversos artistas aquí en nuestro país y en otros países del mundo. Vamos a escuchar una de las zambas. Muchas de las obras que hizo Yupanqui las dedicó a la provincia de Tucumán, que fue una provincia en la que él vivió mucho tiempo por elección, porque él era bonaerense de nacimiento, había nacido cercano a la ciudad de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Pero siendo un poco más que adolescente, sus padres, por razones laborales, se trasladaron hacia Tucumán y allí residieron. Y Yupanqui le dedicó muchas obras a la provincia y a las actividades, a la gente de su provincia, porque la podemos decir de llamarla así, su provincia. Vamos a oír La Raqueña, que es una zamba, vamos a oír una versión instrumental. Raqueña por Raco. Raco fue un pueblo en el que vivió Yupanqui ahí en la provincia de Tucumán. Vamos a oír a la gran pianista Hilda Herrera, interpretando entonces de Yupanqui La Raqueña. Thank you. Hilda Herrera, una gran pianista argentina, una gran compositora. Vamos a dedicar en alguno de estos encuentros un tiempo para referirnos a ella. Hilda Herrera al piano en La Raqueña, samba de Atahualpa Yupanqui. Me estoy despidiendo de este primer encuentro. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que les haya acompañado. Si desean hacer algún comentario, pueden hacerlo a través de mi Facebook, Domingo Matías Ayago, con ese nombre nada más aparece, Domingo Matías Ayago, o les dejo el número de mi WhatsApp, 3462-521021, pidiéndoles, en caso de usar el WhatsApp, si fuera posible, que los mensajes fueran mensajes de voz, mensajes de audio, habida cuenta que tengo una grave disminución de mi visión y por allí se me dificulta un poco leer. Les agradezco mucho el haber escuchado el programa, el haber atendido a esta propuesta y los invito a una nueva para la semana venidera. Hasta entonces. Patria de pie sobre el sur. Si me buscan el sur.